吧。 Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, buenas noches, buenas bienvenidos noches. A Están Hablando de Jazz. ¿Qué tal? Ay, no había visto yo el cartelito. Sí, ya estaba hablando, ¿no? Estamos, aire, nos da el aire. Tenemos un cartel que dice aire y se pone rojo, esto es maravilloso. Qué genial. Bueno, recordamos a la gente que estamos, como todos los martes a las 22 en vivo, por la FM Indie Rock, la 104.7, y que luego nos retransmiten, para aquellos que nos quieren escuchar otros días, los jueves a las 20 la FM Radio Imperfecta y a las 22 en la 90.3 la Radio Hoy Rock en Río Colorado, en Río Negro, y también a las 22 de los jueves la 101.7 Radio La Compañía en Tandil. Y los viernes a las 21 la 87.9 la FM de la Calle en Bahía Blanca. Así que hay muchas oportunidades para escucharnos. Mismo acá en Tres Arroyos, el sábado podés escucharlo a partir de las 20 horas por FM Indie Rock. Claro, y si no, si un día estás así tirado en la cama y querés escuchar algún podcast, la página de la radio, la www.fmindierock.com.da, tiene también una pestaña con todos los podcasts. Claro, y ahora le vamos a agregar las entrevistas. ¿Sí? Ah, qué bueno. Vamos a tener en algún momento, pero lo vamos a agregar. Ya estamos acumulando entrevistas para poder tener una edición de entrevistas directamente. Ah, unas cuantas entrevistas. ¿Cuántas llevaremos ya? Y no sé. Un montón de gente. Yo diría hay que son hacer un montón. Y sí, hay que hacer una recopilación de datos. Recordemos que esta es nuestra tercera temporada y media. No sé, son varias. La media, la primera fue media. Que media que corre como una, ¿no? O sea, claro. O sea, está en esta nuestra cuarta temporada. Bueno, está bueno, vamos a hacer algún día una recopilación de toda la gente que estuvimos entrevistando para recordar un poco, sí, los músicos argentinos, la cantidad de músicos argentinos que hay. Por supuesto. En esto del jazz, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si empezamos escuchando algo de música? Un bárbaro, maravilloso. ¿Qué podemos escuchar ahora? Y vamos a escuchar un temita que estuvimos cantando el... ¿Cuándo fue esto? ¿El domingo? El sábado. El sábado pasado, el sábado pasado, pero interpretado por Barbie Martínez, acompañada por Miguel Marengo en piano. Miguel Marengo en piano. Muy buen pianista. Damián Falcone con trabajo y Sebastián Grosschaund en batería. El tema es I Can Give You Anything But Love. Okay. You've always smiled for cheats. Nice to see you looking swell. Diamond crystals full with doesn't sell. Baby, until the lucky day you know then well. I can give you anything. Thank you. Velocidad, qué ritmo, ¿no? Qué ritmo, sí. Bueno, excelente el pianista, que ya lo conocemos. Ah, lo amo, Miguel Marengo. Sí, sí. ¿Y sabés quién estaba en el resto de la banda, no? Sí, te dije recién. Damián Falcón en contrabajo y Sebastián Gorman en batería. Ah, qué lindo. Hermoso grupo. Sí. Bueno, cantando muy bien, muy lindo lo de Barbie Martínez, como siempre, ¿no? Lindo tema. Variado, ¿no? Porque no es la versión. Y es que es medio sencillo, ¿no? Claro, entonces es como sencillo. Que para darle una vuelta ahí tenés que darle un poco de onda. Buenísimo. Un poquito de estofado habría que hacer. Bueno, y vamos a escuchar algo de nuestro invitado. Claro, sí, hoy tenemos de invitado un gran guitarrista marplatense. Sí. Se llama Sebastián Del Hoyo. Y bueno, vamos a charlar un ratito con él después. Que lo hemos visto varias veces. Lo hemos visto, yo lo vi muchas veces. Me encanta, la última vez que lo vimos en el Festival de Mar del Plata. Sí. Divino, bueno. Hermoso, sí. Vamos a escuchar de un disco que es un disco de él que se llama Pequeñas Alegrías. El tema Pequeñas Alegrías, bueno, que está por supuesto él en la guitarra. Está Nico Pacetti en contrabajo y Nicolás Ríos en batería. A ver cómo suena, chicos. ¿Cómo funciona eso? Sebastián Del Hoyo. Thank you. Sebastián del Hoyo, en este caso Trío, ¿no? Sí, junto a Nicolás Pacetti. En esta canción están ellos, porque en el disco también tienen... Tienen otras formaciones. ¿Cómo se llamaba este tema? Pequeñas Alegrías. Muy lindo, la y verdad acá que tiene... leemos un poquito del disquito que es de 2020, creo, el disco. Dice, tiene su génesis en dos causales. Por un lado, la búsqueda de un formato que permita escapar de la electricidad. Un formato que presente a la guitarra acústica como protagonista de un discurso transparente, simple, honesto y cómplice del contrabajo, en donde la forma canción recobre su vitalidad. Y por otro lado, el desafío de generar una síntesis clara que, a diferencia de propuestas más numerosas en donde se busca desarrollar el discurso a través de estructuras y texturas más complejas o menos redundantes, se enfatice directamente la esencia melódica original como epicentro del momento musical. ¿Qué tal? Hermoso. Genial, hermoso. Yo lo que me pregunto es si es el arte de tapa es hecho por él, porque ajá, también es artista plástico. Claro, ¿no? Bueno, ya tenemos una pregunta para arrancar. Para el hermosísima la tapa del disco. Muy lindo. Escuchamos, ¿tenemos algún otro temita cortito? Tenemos otro temita. Dale, sí. Bueno, escuchamos un temita cortito y tratamos de charlar un ratito con Sebastián del Hoyo a ver qué nos dice. Bueno, acá creo que está solito él y el tema es una canzoneta. Oh, bellísimo. Maravilloso, hermoso tema. Escuchamos. Raíces clásicas, un poco. Y bueno, vamos a apuntar si podemos comunicarnos. Si tiene algo que ver con Nápoles, ¿no? Es una canzoneta. Una canzoneta, ese. Bueno, ahí mirá. Estamos. Uy, mira qué rápido. Qué velocidad. Ahí vamos. Nos jugó una buena pasada las redes hoy. Aprovechemos. Qué bueno. Ahora, que no lo. Ah, pero se ve bien. ¿Me escuchás? Sí. Por lo menos, ¿escuchás bien? Sí, sí. Bueno, sí, perfecto. Ahí va, ahí. Ahí estamos, ahí por estamos. Fin. Bueno, te mando un abrazo y gracias por estar en el programa. Una alegría para mí que nos comuniquemos para hablar de música y de la vida. Claro, totalmente. Es ni más ni menos que la propuesta. Empezamos un poquito charlando de esto que escuchamos. Escuchamos un poco de música tuya, que sé que tenés una carrera larga en el sentido de que has editado muchos discos, hace mucho que venís tocando, tenés algunas agrupaciones de que superan la decena de años, como Sebastián del Hoyo Trío también, y bueno, nada, esta cosa de estar en esta movida de esta música. Contanos un poquito qué fue esto que escuchamos. Esto último es una canción que yo compuse hace mucho tiempo, Canzoneta, que ocurre como que gusta mucho y no sé, cada vez que ya no la quiero tocar más, ¿no? Pero cada vez que la toco, la gente, no sé, la pasa bien o se siente identificada. Claro, tiene una historia que por ahí, ahora que estamos hablando de música, tiene sentido, que salió de una foto, ¿viste esas fotos en blanco y negro que alguna vez vimos todos, de nuestros abuelos o nuestros antepasados? Y yo vi una foto una vez como que había un barco donde venían ellos para acá, para Argentina, y se me ocurrió que por ahí podían venir escuchando esta música, la que compuse. Como una especie de, o sea, en el título un poco la canzoneta, y a la vez termina con un pasaje medio así como de Piazzolla, si querés, o como que puede arrancar desde Italia y terminar en Buenos Aires, y se me hizo esa idea de componer una música así. Sí, tiene como un tonito nostálgico, ¿no? Una cosita así tierna. Sí. Claro, por ahí como incertidumbre, ¿viste? A ver como qué puede pasar del otro lado del continente. Y esa canción tuve la suerte de grabarla hace poco con Vitale, cuando fui al programa de él. Ah, sí, lo vimos, bueno. Hay una versión muy linda que está en YouTube y que Lito tocó un piano hermosísimo y eligió él la canción también. Como que tiene algo, viste, que une. Por ahí no sé si la podemos meter dentro del género de jazz. Es una canción, una composición. Y lo otro que escuchamos fue Pequeñas Alegrías. Eso está grabado en Chile. Gracias a Alex Sánchez, que tenía un estudio ahí en Chile y nos invitó a grabar allá, así que fuimos con Nico Pacetti y grabamos con un baterista de ahí, y él también tocó en algunos temas, un disco también relativamente nuevo. Claro. ¿Cuándo empezaste a sacar discos, más o menos? Y a sacar discos hace mucho. Bueno, mirá, ahora ahora recuerdo, yo con los años soy medio desastroso, pero uno de los discos va a cumplir 30 años, me dijeron, que fue un cassette, no era CD. No, el cassette. Era en cassette, o sea, estamos hablando hace tiempo. Sí, sí, sí. Un grupo que se llamaba, una de las primeras formaciones que tuve, llamaba Imágenes Porteñas. Mirá. Y me acuerdo que sacar un cassette era toda una novedad en esa época. Claro. Eso fue una de las primeras grabaciones. Y después, cuando ya armé el trío con Puyol y con De La Saleta, si no recuerdo mal, en el 2005 o por ahí, ya creo que hicimos el primer disco. Claro, esa. Y después a partir de ahí ya. ¿Cómo? No, claro, que con esa formación tenés varios, a eso te decía. Sí, sí, con los chicos hicimos 5 o 6 discos, fácil. Sí, 6 discos seguro. Quizá uno por año, no, un poco, uno cada 2 años, seguramente nos pusimos a grabar. Y después, bueno, estar en discos de otras personas también, hice bastante. Ahora últimamente grabamos un disco con Nico Pacetti, que estaba, uh-huh, que hoy lo escuchamos, en Pequeñas Alegrías, un disco que se hizo a dúo. Interesante. De guitarra española y con trabajo. Un disco que suena muy bien y a mí me gusta mucho. Después con Julio Fabiani también hicimos otro disco hace poquito. Y el proyecto que estoy haciendo ahora junto a Daniel Hoyos, también un baterista que conozco hace mucho tiempo de acá de Mar del Plata, estamos tocando a dúo. Ah, mira. Guitarra y batería. Qué bien, loco. Guitarra y batería y las grabaciones. Me gustaría verlos porque no los veo. Y es difícil, porque no quiero tocar nada porque se escucha, ¿viste? Es un temón, ¿viste? A veces pasa esto. Ah, ok. Y entonces, okay, ¿viste? Preservamos el... ¿viste que las redes son medio...? Bueno, le hablo a un cuadrado negro. Ay, dale, dale. Es rarísimo, sí. Algunas veces ha pasado, ¿sabes que sí? Hace mucho... Porque nosotros te vemos perfecto. Sí, sí, que... nosotros te enganchamos, okay, barro. Esto de las redes es tan loco en el sentido de que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Viste, esto de internet no tiene ninguna seguridad de nada. Por ahí te mirás y no se escucha, por ahí se te cortas. ¿Tendrá anulado el video? El video no sé, imagen, no tendría, no, que andar, capaz. Pero no es acá, es a él por ahí quien no, claro, lo ve a nosotros. Ahí, viste, pero bueno, son cosas que... Bueno, no importa, no te perdés mucho tampoco. Ok. Ok, ok. No, nosotros, mira, acá tenemos varios teléfonos, sí, y sí, claro, sí, nosotros sí estamos, nos nos vemos bien. Bueno, no importa. Cámbiame la cámara. No, si es... Ahí estamos. Bueno, continuando. Que nos cuente por ahí un poquito de sus inicios. Claro, ¿no? Jazz, ¿cómo sí, lo descubriste? Esto. ¿O cómo, qué te llama la atención? Mira, arranqué tocando guitarra española. Uno de los primeros profes que tuve fue Beto Corradini, claro, el trío Corradini Campos, hace mucho tiempo también. Después tomé clases con Luis Reales, al principio, ¿no? Al principio de... después tomé clases bastante con Jorge Armani y después me fui a Buenos Aires a estudiar con Juan Carlos Sirigliano, que fue pianista de Piazzolla. Con él estudié como 2 años, yendo cada 15 días a Buenos Aires a estudiar, y creo que arranqué a los 14 o 15 años a estudiar música. Ah, buenísimo. Siempre hice un montón de... No, buenísimo, claro. Un poco charlando, el otro día charlábamos con Jorge también, ¿no? Esa cosa de tener ahí alguien que en su momento cumplió esa tarea docente importante, ¿no? Para Mar del Plata, digo, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que fue una persona que vino a traer, hoy, porque hablar de esto ahora por ahí no tiene mucho sentido, porque ya en internet el que quiere estudiar música tiene todos los elementos. Claro. Pero en esa época la verdad que no había ni libros ni videos, o sea, había que conseguir unos videos VHS y costaba mucho y bueno. Entonces que haya una persona así tan apasionada por la música nos ayudó un montonazo y la verdad que estuvo bueno tenerlo. Después por ahí uno elige otros caminos o yo sigo estudiando hasta el día de hoy, no es que se termina de estudiar esta música. Claro. Pero haberlo tenido, la verdad que fue una cosa buena, una cosa a favor. Sí, indudablemente. Yo también estudié con Jorge y fue en ese momento, él estaba, era como que, viste, era una novedad, digamos, ahí en Mar del Plata, digamos. Estaba buenísimo. Un poquito, ¿no? Pero lo suficiente como para abrir la puerta, que es lo más importante. Es la parte más difícil, ¿no? A veces, antes era más difícil, pero sigue siendo difícil, ¿no? Abrir la puerta, porque yo sé que vos sos docente, abrir la puerta y mostrar y un poco entusiasmar, eso te sigue siendo el mismo trabajo, el internet ahí no te puede, viste, equiparar, digamos. Totalmente. Sí, la verdad que sí, yo trato de hacer lo mismo ahora en cuanto a incentivar a los chicos a que salgan a tocar rápidamente. Claro. Si bien es una música que se necesita estudiar un poco, pero yo soy más de la idea de que rápidamente armen sus grupos y muestren y que se equivoquen y que este, que no sea toda una preparación y a veces no salir nunca a tocar. Claro. Yo te digo la verdad, estudié bastante, ¿no? No digo que no, pero la mayoría de los avances que noté o qué sé yo, lo hice acompañando a otra gente y estando en el escenario. Y después, lógicamente, uno tiene que estar sobre el instrumento, pero la cuestión de mostrarse y salir a tocar, te diría que es fundamental en este tipo de música, ¿viste? Por ahí la música clásica, qué sé yo, no sé, tendrá otras exigencias, pero la música improvisada, este, creo que está bueno rápidamente salir a mostrar lo que uno está haciendo. Tal cual, claro. Sí, sí, sí, totalmente. Yo lo que noto por ahí, este, te he escuchado en distintos años, en distintas, este, a través de los años, un par de veces o tres veces, y noto que no sos muy afecto a tocar específicamente, por ejemplo, estándar de jazz, como que siempre te volcás más a rearmar un lenguaje propio, digamos, ¿no? Mira, tengo dos como sentimientos encontrados. los estándar me fascinan, este, lo tomo como quizá un trampolín para otras cosas, o sea, aprender a tocar estándar y poder improvisar en un cifrado que ya compuso otra persona me parece muy súper interesante, pero no sé a la hora de querer mostrarlo al público, ¿no? Por decirlo así, de alguna manera. Me interesa más siempre estar mostrando las melodías que salen de mí, ¿viste? O las composiciones. Y a eso ponerle el lenguaje de los estándares. Claro. Este, pero por ahí he tocado estándar no con... O sea, hemos tocado estándar siempre, pero siempre le doy un poquito más de lugar. Por ejemplo, de 10 canciones, 8 me gusta que sean composiciones propias. Claro. Y dejar un par como para... no sé, transitar otros lenguajes. Si bien es el mismo lenguaje, yo veo a veces mucha diferencia cuando tocamos música propia y cuando tocamos música de otra persona. Eso lo noto porque es como que uno entra en el cuerpo de otra persona. Claro. No sé si se entiende. Sí, este, pero lo he estudiado un montonazo y hoy estuve estudiando eso y lo vengo haciendo un montón. Quizás a la hora de mostrarlo, prefiero mostrar otras cosas. Claro. Está bien. Dicho ese paso, la última vez que te vimos, que estuvimos ahí en el ESEM, en el Festival de Jazz, sí. Una cosa muy interesante con trombones. Bueno, que nos cruzamos ahí. Ajá. Y este. Ah, qué bueno que hubieran. Lindo proyecto ese, ¿no? O sea, como. Porque la guitarra tiene como. Tiene todo un despegue, digamos, pero con trombones, o sea, como, ¿cómo surgió esa idea, digamos? Esa orquestación. Mira, surgió porque, bueno, yo hice un trabajo muy grande para la banda sinfónica de acá, de Mar del Plata, este, con muchos temas míos que se interpretaron por todo el organismo. Y ahí conocí a muchos músicos que por ahí no los veo comúnmente, como Rivara, este, y todos sus amigos, que son más lectores que, o sea, leen fenómenos. Y ellos creo que me pidieron un arreglo y les pasé un arreglo de un tema mío que es una baguala que ellos lo tocaron así como a cuarteto, los 4 trombones solo. Cuando fui a escuchar el ensayo vi que estaban tan ensamblados y no es una formación muy usual. No, para nada. Son como, claro, 4 de lo mismo generalmente no es común, pero a mí me encantó el sonido. Parecían esos órganos viejos, viste, como antiguos, perdón, que ese sonido de iglesia y cuando escuché el tema mío dije, esto es una maravilla, y ahí me pareció piola sumarle el trío de guitarra, o sea, tenés el trío de piano, donde vos tenés la otra mano del pianista que puede ir mostrando la armonía a medida que muestran las canciones. Bueno, el trío de guitarra es muy áspero en ese sentido porque si bien podemos hacer un poquito de la armonía, la melodía como que ocupa los 4 dedos que tenemos para tocar, entonces no nos sobra nada. En cambio, teniendo las 4 voces, de los trombones, se generaba toda esa trama armónica que está buenísimo a tener, y lo pensé más de esa manera, no tanto como solistas a los trombones, sino como más, como si fuera el teclado, el piano que no está. Claro. Y les escribí todas las partes y la verdad que lo leyeron y lo tocaron bárbaro y lo pudimos presentar. Bueno, no se pudo grabar eso, me quedé con ganas de grabarlo, pero hay unos videos dando vuelta que fueron de ese concierto. Y el lenguaje me pareció que estaba bueno, que seguíamos haciendo la música del trío, pero con ese aditivo que, no sé, que lo llevaba a otro plano, viste, a otro lugar. Divino, la verdad que sí, fue una cosa así muy muy sorpresiva, pero para bien, hermosísimo. ¿No? Sí, sí, muy logrado el empaste, la verdad. Sí. Ahí, genial, muy buena idea. Genial. Sí, sí. Sí, sí, me quedé muy contento con eso. Bueno, fue un lindo festival. A veces, bueno, mira, creo que tocamos 3 veces en total con ese proyecto. Las bandas grandes, viste, que cuesta un montón mantenerlo en el tiempo. Sí, sí. Pero quedó escrita la música, así que es cuestión. Quedó pendiente también un festival en el sur que querían que vayamos a tocar allá. O sea, como que el producto quedó, pero es muy difícil mantenerlo vivo ahí. Tocando frecuentemente, claro. Sí, claro. Sí, sí, claro. Es difícil en ese momento. En estos momentos, bueno, siempre fue difícil, en realidad. Pero bueno. Sí. Pero bueno, ahora sigue siendo ahora difícil. Ahora casi medio imposible eso. No, viste. Y, ahora casi. Y bueno, un poco las big band, viste, que sean, siempre claro. Costó. Claro, claro, exactamente, sí. Igualmente Mar del Plata tiene un historial, ¿no? De grupos grandes. Siempre había una movida ahí en el Bar Orión, ¿no? En otros lugares, ¿no? De bandas. Totalmente. Claro, claro, claro, claro. Ahora mira, una de las pocas big band, si bien es otra música, es la de Marcos Basso con la cumbia. Ay, sí, qué claro, linda. Claro, sí, sí. Sí, estuvo Marcos por acá. Una maravilla. Sí, fantástico. Sí, claro. Qué hermoso. Sí, sí, eso es una genialidad. Pero también cuesta, porque cada uno, bueno, cobra su parte y qué sé yo, y hay son proyectos que hay que pagarlos y pero bueno, lo de los trombones de 10, fuiste de 10 para arriba todo eso. ya tres un montón, ya tres como para pensar, viste. Salgo con la yo por eso armé el dúo con claro, sí. Yo me compré un looper y ya pensé que ya estoy. Bueno, y una cosita más. Con él usamos bastante. Sí, no, es que ¿cómo? Está bueno. No, está bueno el looper. Es una herramienta creativa, creo que dio trajo a la música. Yo te quiero preguntar del arte de tapa de este disco que escuchamos, que hiciste vos. Son cuadros tuyos, ¿no? ¿Como superpuestos o no? Exacto. Ah, claro, es como un collage de otros cuadros que he hecho. Ahora, últimamente estoy haciendo todas las tapas. Ah, pero claro, mamá. Hice también la del disco de Julio Fabiani, que hoy te lo nombraba. Qué bueno. Sí, sí, bueno, me encanta pintar y estoy bastante activo con eso. Si bien no lo hice desde mucho tiempo atrás, pero la verdad que ahora se está haciendo una exposición acá en el Palacio Municipal. Llevé como 20 y pico de cuadros. Después lo voy a hacer en la Casa del Balcón. O sea, como que le estoy dando bastante bola. Y si lo puedo fusionar un poco con la música y eso. Claro, eso te iba a decir yo. Sí, está buenísimo porque podés hacer la exposición y hacer también un recital ahí o algo, un acompañamiento ahí musical. Totalmente. Qué lindo. Hace poquito fui a un lugar muy lindo que está en Sierra, que se llama La Biela, que el lugar es, te diría que es mágico, es como si un ovni hubiera bajado en el campo, y es como una esfera, y bueno, se toca ahí, fue Falú también hace poquito, y ahí bueno, hice el concierto de guitarra y expuse los cuadros. Qué bueno. O sea, siempre, si lo puedo superponer, a mí me encanta. Totalmente. Qué lindo. Sí, bueno, Alejandra también pinta, por eso, viste, como que le llama la atención. Me encanta. Entonces, esa energía de la pintura, a mí me encanta la plástica, pero, viste, no tengo la conexión para colgarme y eso, pero me gusta mucho. Porque es otra energía, claro. ¿No? Bueno, acá, o sea, es una energía creativa, pero puesta en otro lado, ¿no? Sí, sí. Lo vemos. Perdón. Sí, divino. Eso está hecho con silicona sobre un vidrio. Cuando lo pones así atrás, luce, se refleja y, claro. Y después pinto con acrílico y cosas. Te había escuchado la No, estaba viendo con la obra hermosa, preciosa. No, digo que es como otro vuelo, ¿no? Porque también es una energía lúdica, así, creativa, pero tiene otra energía distinta, ¿no? O es medio lo mismo, no sé cómo lo ves vos. Veo que coinciden en muchas cosas. Sí. Sobre todo lo encaro de la misma manera que cuando toco. Por ahí empiezo a... No tengo una idea predeterminada de lo que va a pasar y voy, a veces doy vuelta al cuadro, a veces si veo otra cosa sale para otro lado, que es un poco lo que hacemos cuando improvisamos. Claro, tal cual, eso te iba a decir, está buenísimo. Si escuchás un motivo que te llama la atención, bueno, vas para ese lado y lo desarrollás, y con la pintura lo hago de la misma manera. Lo que tiene es como mucha libertad, bueno, se habla... Podemos hablar de equilibrio, podemos hablar de contrastes, o sea que la música también pasa. Y lo que por ahí sí hago hincapié es como que tanto en la música como en la pintura trato de que, a ver cómo lo puedo decir, me interesa mucho la recepción de la obra. Ah, bien. ¿Me entendés? O sea, como que el que vea un cuadro, algo le pase... No, claro. No soy como esos artistas que dicen por ahí pinto para mí, y si te gusta, te gusta, y si no, no me importa. O sea, me interesa que la obra cierre. Que se complete con el espectador, claro. Exacto. Que por ejemplo, el otro día fui a tocar y una persona se me acercó muy emocionada, me gustó. Bueno, cuando pasan esas cosas, para mí es como que cierra un círculo, ¿viste? Claro. Un objetivo logrado. Sí. Claro, como que le da sentido al arte. No es como un capricho mío o como una necesidad de hacer 20 coros de solo, ¿viste? Sí. Claro. y no moviliza no nadie. Fijándome en lo que está pasando. Claro. Trato de que eso no pase. A veces por ahí ocurre, pero mi lo que busco siempre es que sea como una... que cierre por todos lados, no solamente por lo que uno quiere, ¿viste? Por lo que uno quiere escuchar. Claro, que no sea un mero ejercicio. Bueno, te digo que lo lográs, porque nosotros las veces que te hemos escuchado nos hemos quedado así como, ¿no? Sí. Con cierta emoción, así que sí. Sí, muy lindo. Sí, realmente muy, muy agradable. Qué bueno. Muy lindo el discurso y el sonido, todo, bueno. La verdad. Y bueno, viendo tus obras también, a mí me gusta. Sí, estamos en desarrollo. Pero viste que somos medio viajeros. Perfecto. Y cada tanto, viste, en cualquier momento estamos ahí, viste. Y no, y este programa se retransmite también en Tandil, en Bahía Blanca, en Río Colorado, en Río Negro, así que... En Buenos Aires, con Río Bahía Imperfecta. Te van a escuchar por varios lados. Sí, me gustaría mucho tener una conexión ahí en Tandil, de una radio Tandil, marplatense. Que está buscando también, que se conecta, ¿viste? Así hacemos un nexo para la gente de toda esta zona de la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Claro, y te podrías comunicar con Claudio Gil, que él tiene el mostrador cultural hace mucho tiempo. Mirá. Mira qué lindo nombre. Un programa que hace los sábados, creo que está a la una. También una persona muy copada porque difunde a todos los artistas de acá y siempre... Qué bueno. Está como muy atento a todo lo que... Esa cosa de ir a presentar, me acuerdo de ir a presentar el disco y que te ponga tema por tema y uno poder explicar cada canción, viste que eso ya casi ni ocurre. No, claro. Y Claudio siempre tuvo esa deferencia y demás. Qué lindo. Después, si se me ocurre otro, también te aviso. Dale, fantástico. Y recién estaba viendo acá que están los de la Casa de la Palmera, que fuimos también hace poquito a tocar con los tríos. Sí, un lugar increíble. Sí, con Enrique. Enrique y Silvia. Ahí fuimos con el trío también, una de las últimas actuaciones que hicimos. Está bueno que haya con lugarcitos. Puyol. Con Puyol, sí, pero qué bueno que haya lugarcitos. Siempre rescatamos este empuje de la gente que arma, que tiene lugares y que arma toda esta agenda que es difícil, ¿viste? Porque, ¿viste? Qué sé yo, no abunda. O sea, porque tenés que estar como en una determinada onda. O sea, siempre el negocio termina ganando un poco el tema del mantenerse, el dinero. Bueno, o sea, hay otras cosas que juegan. Y lo de la Casa de Palmera es remarcable dentro de ese marco, ¿no? Totalmente. Sí, siempre está esa línea, ¿viste? De querer hacer algo. Lo que pasa es que también a veces la gente no termina de apoyar. Claro. ¿Cómo te puedo decir? Las músicas que no son súper comerciales o que, no sé, cuesta mucho. Me parece que en cualquier ciudad cuesta mucho. Sí, en cualquier lado, sí. Cuesta sostener, sí. Claro, sí. Un público estable. Claro. Sí. Por eso es entendible a veces la postura de los dueños o de los bolicheros que le ponen y vos ves que están contando estando como cortando clavos, por decirlo de alguna manera. Claro, totalmente. Sí, por eso te digo, está bueno tener un lugar que sea estable y que te permita viajar, moverse, que conocer otros públicos, ¿viste? Y en Mar del Plata está como con poco movimiento, ¿no? Porque el otro día fuimos a ver a Mike Stern. Sí. Fuimos a ver a Mike Stern, ahí en Dick, entonces, pero como que no hay tantos lugares, ¿no? Capaz que no conozco todo, pero digo, a vuelo de pájaro ahí nomás. Y mirá, el domingo hicimos un festival de música propia en el Argentino. Ajá. Después, en el Club Tree, ahí también están haciendo unas jams, y ahora voy a ir con Daniel a tocar a dúo. Después en el SM también hacen su movida muy piola. Sí. El Club Tree, el Club Trio es el que en el centro, ¿no? Porque el que estaba ahí en el museo, ese cerró, ¿no? Porque fuimos nosotros el otro día. Cerró. Claro. Claro, ese cerró y quedó el de 20 de septiembre. Claro. Que ahí van un montón de chicos y eso está bueno, cruzarse con otras generaciones. Claro, están ahí, que dibujan, que se hace un montón de cosas. O sea, como sería el club de antes, bueno... mantienen esa historieta que es buenísima, y hay un día que creo que son los jueves, como que se orienta un poquito para la música de jazz o, claro, o de improvisación. Ah, sí, mira, sí. Qué bueno. Y bueno, después en el SEM también es otro lugar. Sí, el SEM hemos ido varias veces. Sí, el SEM también es como también una bendición, ¿no? Porque tener el lugar es hermoso y que estén los chicos ahí todo el tiempo moviendo. No, le meten unas pilas bárbaras. Siempre están generando. Bueno, vino Campilongo poquito. Sí, lo iba a ir a ver, pero no, tanto. Se hacen unas movidas bárbaras. Sí. La verdad que se mueven muy bien, muy bien. Así que, y después, bueno, tratar con el trío. Hace poquito también fuimos a tocar a Press, que está en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí, también hemos ido. Un lindo lugar. Sí, genial. Muy, muy bueno. Ahí ya por ahí, Buenos Aires cuenta con una especie de. De circuito. La recepción. Sí. Claro. Sí. Que, viste, como dicen todos, como que pasa todo ahí en Buenos Aires. Sí. Atiende, Dios, no me acuerdo cómo es eso. Sí, Dios plan. Atiende en Buenos Aires. Está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Totalmente. Va a escuchar ya a Buenos Aires, no viene acá. Tal cual. A La Pampa no. Che, bueno. No llega. No llegaba a La Pampa. Sí, bueno, y nada, ¿querés decir a pasar algún chivo? Si vas a tocar ahora, ¿estás por presentar algo? Mira, estuvimos tocando bastante todos estos días y lo que viene por ahí son eventos, así que No, ahora no recuerdo bien la fecha, pero o sea, no sé. Sale en el Instagram. Consejo es sí, siempre publico ahí. Claro. Si alguien está escuchando, que vaya a escuchar jazz, que no le va a pasar nada. Claro. No tanto la propuesta que uno hace, sino todas las que vea que son como fuera de lo usual, que algo se van a llevar siempre y que está bueno, medio como ver qué sucede cuando uno escucha música que no es la que uno espera. Genial. Esa sensación está bueno y que se animen, viste, que no sea ir solamente a lo que conocen. Claro. Eso sería el mejor. Bueno, acá hay algunos tresarrollenses que te dicen, ¿para cuándo en Tres Arroyos, maestro? Así que está ahí en el derecho. Así que, viste, y bueno, si tenés alguna banda, algunos tresarrollenses ya te reclaman. No, a mí me encanta salir a tocar. Mira, creo que la última vez que fuimos a Tres Arroyos fue con Camus, con Leandro. Ah, claro. Sí, pero hace como... No sé. De ustedes. Sí. Patrimonio nacional. Patrimonio local. Varios hay acá. Ciudadano ilustre, le vamos a dar la llave. Sí. Lucho Monte. Tenemos una legión tres arroyenses. Claro, con Lucho fuimos hace mucho tiempo. Sí. Y Fede Viceconte. Después está el vice también es claro, de ustedes. Claro, ¿no? Fede Viceconte. Sí, sí. Tenemos ahí, ya tenemos la legión. Ya está, ¿qué más querés? Uf, ¿qué te parece? Che, bueno, nada, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por participar, por esta charla. Y bueno, seguiremos pasando los discos. Cuando tengas cualquier cosita me la mandás y lo difundimos aquí para difundirnos, ¿no? A los músicos argentinos. Dale, cómo no. Te voy a mandar lo último que estamos haciendo, así lo pueden pasar. Que uno se llama El Principio del Fin, que es un disco a dúo con Hoyos. Ajá. Y así lo pueden difundir. Y bueno, agradecerles el espacio y estamos en contacto. Dale, te mandamos un abrazo. Gracias. Chau. Gracias por todo. Pusimos al bueno, día con... Divino, la verdad que muy agradable. Muy amable, sí. Siempre se ve así, muy agradable. Cuando toca, cuando... Sí. ¿No? Y hace una música muy agradable también. Re linda, a mí siempre me gusta. Muy contenedora. Mucho, sí. Así que bueno, un abrazo grande. Seguimos, ¿se escucha bien? Estamos bien, entonces seguimos. Seguimos escuchando. ¿Qué vos seguís escuchando? Yo traje un poquito porque me quedé el otro día que me gustó mucho Jorge López Ruiz. Ah, sí, claro. Y entonces vamos a escucharlo en un temita que es también uno de los estándares. Buenísimo. Bárbaro. Exactly Like You. Oh, me encanta este tema. Bueno, fantástico. Qué lindo esto. ¿Qué es esto, che? Pero no sé cómo. Sí, me olvidé. Sí, tengo como lagunas. Es, no sé si es la edad Jorge o... Jorge López Ruiz. Ah, Jorge López Ruiz. Pero el resto de los chicos que tocan, no. Ah, no, no, no tengo. Fantástico. Jorge López, como siempre, es el maravilloso sonido con trabajo. Es Sex Relax. Suena como muy moderno, o sea que debe estar remasterizado o hecho hace poco. Me encanta reconocer las citas dentro de, de las canciones. Ahí, vamos a hablar un poco esto de... del tema de algunos elementos del jazz, ¿no? Que se usan, y uno es las citas, ¿no? Claro. Hay gente que gusta de hacer citas. Y creo que debe ser algo medio natural, porque vos mientras estás improvisando por ahí te llega algo que te recuerda a tal o cual canción y pones un poquito ahí. Sí, tiene que ver. Se hace naturalmente. Sí, sí. También es cierto que vos estás estudiando ese material, capaz vos estás estudiando un tema y justo va dentro, está cercano a otro, y hay gente que le gusta ponerlo porque lo está estudiando, porque lo sabe. Entonces es un juego, y también es un juego de como un guiño, ¿no?, al que está escuchando. Claro, está ¿no? buenísimo. El acercamiento, sí, al lenguaje, digamos, a la cosa. Ni hablar. Tampoco es poca cosa, ¿no? Eso. Bueno. Fantástico. Así querés seguimos, hacer hacemos agenda. Sí, sí, si Dieguito quiere, hacemos agenda. Hacemos agenda, Diegui. Ahí nos pone la cortina y avanzamos. Están hablando de jazz. con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, go. Bueno, agenda. Vamos a empezar con Tres Arroyos. Okay, este 13 de abril vamos a traer un pianista maravilloso, sobresaliente pianista argentino llamado Andrés Besuert, con quien tuvimos el gusto de charlar hace dos o tres martes. Y bueno, la idea es que venga a dar un concierto en el Centro Cultural La Estación este sábado 13 de abril a partir de las 21 horas. Hay un teléfono en nuestra página de FM Indie Rock para anticipadas, y también él va a dar una charla. Yo no sé, calculo que va a ser aproximadamente a las 5 de la tarde, una charla de aspectos musicales, para todo el mundo, para todas las personas que quieran venir. Hay que verlo, chicos. Sí. La charla también va a estar buena, ¿no? Porque poder charlar de cosas está bueno. Un genio del piano. Excelente, integrante del grupo Acaseca, ha tocado, bueno, músico de Pedro Aznar, de Gustavo Santaolalla, su banda, bueno, Javier Malosetti, bueno, tiene una carrera internacional que ahora se estaba yendo a grabar después de este concierto con Andrea Motis ahí en Barcelona, etcétera, en Tokio con Tatiana Parra y en Brasil también. Así que bueno, es un músico realmente de gran primera línea. Bien, seguimos. Y nuestros amigos de la Casa de la Palmera, que hoy hablábamos recién con Sebastián Del Hoyo, están haciendo algo para el sábado 6, que viene. Inaugura la artista plástica Silvia García Alfonso Besruco. Ruso, parece. Ah, claro, porque estamos en medio de abril ya. Originaria de Uruguay, pero de Avenida Tandilense. Trae la muestra Caseríos, ¿sí? Ay, qué lindo. Con vernissage, con una copita de vino, dibujos y combinaciones propias. Son todos caseríos, interesante. Ay, qué lindo, me encanta. Caseríos, villas, poblaciones, barrios, uno de los derechos básicos de las personas. Fantástico. Qué bonito. Y después de la muestra, en nuestra querida Casa de la Palmera, va a estar una jam session con un músico recién llegado a Tandil, Rodrigo Bertoa, que es saxofonista. Y bueno, van a acompañar a Enrique Sarraquín en saxo también, Sagrera en guitarra, Lancilota en bajo y Busequi en batería. Por favor, puntuales, porque si no, no anda la cosa. Se complica todo. Se complica, sí. Porque sí. Así que esto es a las partidas de las 21 horas en la Casa de la Palmera, Paz 1069, Tandil. Club de Jazz. Me encanta el lugar. Bueno, chiques, ¿avanzamos? Había algo más. ¿Qué más había? Había una agendita más. No sé, que me recuerde, yo no sé. Bueno, lo dejamos ahí. Ah, no, esto de Diego y la radio, que algún oyente que estemos nosotros. Dieguito, ¿va a haber un festival algo este viernes? Ya está, este viernes hay un festival, viernes 5, aquí en la casona también, para ayudar a la radio, para comprar nuestra nueva antena. Sí. Así que va a haber de todo, vengan. Básicamente es eso. Okay, listo. Sí. Seguimos entonces, un poquito de música. Avancemos con música. Ah, bueno, te voy a comentar, a ver qué vamos a escuchar ahora. ¿Te acordás de los Heber Swing? Sí, uno de mis grupos favoritos. Cantaban vocales, que también, a veces suelen traer algún instrumento, pero bueno, esencialmente vocales. Sí, sí. Bueno, y vamos a escuchar una medley, o sea, mitad de canción de una canción y mitad de otra, ¿no? Un poquito de Sixteen Tones y después... hit the road, Jack. Bueno. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You learn 16 tones, what do you get? Analogy older and deeper in depth. St. Peter, don't you call me, cause I can go to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked my shovel and walked to the mine. I lost 16 tons of an ammonite coal. And the strong boss said, well, bless my soul. You learn 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can go. I sold to the

Tremenda interpretación, espectacular. ¿Eh? De uno de los dúos que más me gustan. Muy bueno, sí. La verdad que él también es un genio. Los dos, la unión, viste, el dúo. Sí. O sea, ahí está logrado una cosa fantástica, ¿no? Sí, sí, muy lindo. Una composición muy linda. Bueno, chicos, y seguimos un poco escuchando. Seguimos con la música hasta el final del programa. Tenía ganas de escuchar una trompeta, así que me busqué algo de algún trompetista y lo traigo a Mariano Loiacono. Ajá, bueno, ahí tenés trompeta. ¿Querías trompeta? Ahí tenés trompeta. Bueno, claro, con músicos que me parece que son, no sé, pero norteamericanos puede ser. Sí, es probable, claro, sí. Seguramente estudiado entonces. George Garson en saxo tenor, Anthony Wansley en piano, David Williams en contrabajo y Rudy Rostand en batería. Ajá. Y van a ser Did John de Freddie Hubbard. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, fantástico, qué buen tema, ¿no? Sí. Dear John, sí. Escuchar ahí a Paola en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestra publicidad. En nuestro sí. Separador. Me da como alegría, una alegría interior. Me cae muy bien. Bueno, ¿qué decías? Sí, perdón, que te interrumpí. No, eso. Hermoso tema, ¿eh? Sí, hermoso tema, es muy linda la composición. Sí, sí, divino. Del gran Freddy Hubbard, que es uno de los grandes trompetistas de la historia del jazz. Buenísimo. Bueno, y ya para terminar, ¿qué te parece? Sí, ya estamos yendo, mira, nos despedimos de todos. Amigos. Y voy a este temita último, nunca hacemos dedicatoria, pero esta vez sí lo voy a dedicar a mi mamita que cumple años hoy día. Este tema. Elsa, feliz cumpleaños, Elsa. Mi mamita que no lo va a escuchar, pero se lo voy a comentar mañana. a Laura Prom. Una voz argentina que me gustó mucho. Sí. Bueno, y otro temazo, ¿no? All the thing you are. All the thing you are. Y nos vemos. Chao, Dieguito. Chao a todos. Nos vemos el martes. Escúchenos en las otras radios. Makes a lonely winter seem long. You are the breathless eyes of evening that trembles on the brink of a lonely soul. You are the ace of glow that like the stars. Of the evening that dwells.